Buenas noches, son las 9 y un minuto, siempre una hora menos en Canarias. Aquí estamos en Game 40. Buenas noches a todos. Bienvenidos, aquí empieza el programa de los videojuegos de los 40 principales. Estamos a punto de hablar de un montón de cosas en el programa de hoy, de los 60 minutos que nos quedan por delante. Hablaremos del ECTS, en lo que nos dejamos pendiente la semana pasada, de los ordenadores y de la Dreamcast. Hablaremos incluso con Carlos, con Manuel, que ha venido hoy también a hacer el programa. Tendremos la visita ilustre de la gente de Nintendo, que nos contarán todas las novedades para esta semana. Y, por supuesto, algún que otro resumen interesante para este domingo, del especial del domingo pasado. Voy a empezar dando la bienvenida tanto a Carlos como a Manuel. Carlos, buenas noches. Carlos es Art Manager de Synopsis en Inglaterra. No sé si lo conocéis vosotros. Nosotros sí, lamentablemente. Te perdiste el programa de la semana pasada y fue algo absolutamente imperdonable. No puede ser. Nunca jamás vuelvas a hacer eso, ¿eh? Nunca jamás. Nunca jamás. En fin, de todas formas, te recordaremos algo a lo largo del programa porque Manuel tiene algunas cosas que mejor olvidaría, pero bueno, vamos a insistir en ello. Manuel, buenas noches. Buenas noches, Guillem. Manuel Martín Vivaldi, ya sabéis, es programador y aparte es colaborador aquí en Game 40. Hoy tendremos cosas interesantes, supongo, ¿no? ¿Sumario? Sí, lo que has comentado antes, más alguna noticia y luego aparte, pues, la visita de Lara Croft a nuestro país. ¿Ah? Bueno, pues en el sumario de hoy repetimos otra vez más. ECTS, consolas, la Dreamcast, exactamente, PCs, noticias, Lara Croft, un montón de novedades más, el recordatorio de la semana pasada, ¿y me dejo algo más? Sí, hombre, la entrevista con Nico de Nintendo, que nos contará muchas noticias de todo lo de Nintendo de aquí a Navidades y puede que incluso después. Uh-huh. ¿Y qué otra cosa más interesante hay? El veredicto de Metal Gear Solid de Carlos. No fastidies, Carlos, ¿vas a analizar el Metal Gear Solid? Sí. Impresionante. ¿Quieres oír algo de lo que pusimos la semana pasada y que...? No. Sí. Mira, escucha un poquito antes de empezar Game 40. Escucha un segundo. Qué bonita la música. Sí, de Yoshi's Story, ¿no? Story. Vamos a hacerlo todos juntos. Venga, va, venga. Venga, va, tú haces de Giovanni porque no te gusta cantar. Venga, va. Yo canto. ¿No te pienso? No me apetece demasiado. Tengo la garganta un poco. Está bien, hombre. Bueno, ¿qué te ha parecido? Lamentable. ¿Ha salido? Sí, pues mira, ha salido y lo teníamos aquí grabado. Escucha otra cosa y empezamos ya. Hola, soy Lara Croft. Saludas a Game 40. Once again will the renegade master D4 damage the ill behavior back once again will the renegade master D4 damage power to the people's back once again will the renegade master D4 damage the ill behavior back. Go! ¿Ha visto, Carlos, como ha dicho que te dije que la pondría y la ha puesto? Fíjate, muy bien, ¿eh? Para que lances ya la exclusiva mundial. Buena memoria, pues sí, esta es la música que, aunque hemos puesto otras veces, nunca lo habíamos comentado porque, digamos, porque no era... Porque no queríamos ser un poco humildes, sí. Exactamente. Exacto. Pues esta es la música del juego Roll Cage de Psygnosis, que fue presentado en el STS para PlayStation y PC. Oh. De carreras, además, con énfasis en la destrucción y a la velocidad. Creo que Manuel... A mí me recordaba más bien a la fiesta de Sony, pegando brincos con algunos españoles al lado, uno de ellos hablándome en inglés. No avancemos acontecimientos porque nos hemos olvidado algo que no podía decir delante de ciertas personas hoy aquí en el programa, pero es que hoy recordaremos, si Carlos está de acuerdo, una fiesta maravillosa que vivió el señor Carlos Ulloa junto a Manuel yo Martín Vivaldi, junto al hermano de Martín Vivaldi. Marcos Martín Vivaldi. Estaba mi abuela también. Casi. De hecho, y estaba mucha gente, incluso de Sony España, pero lo diremos luego, incluso con la banda sonora original de Pulp por debajo. Pero ahora no adelantemos acontecimientos, que entramos con noticias, ¿no? Hoy la fiesta de Sony con Carlos. Impresionante. Bueno, dime. Y cosas más interesantes que la fiesta. Mira, unas noticias cortitas, porque hoy hay mucha cosa y vamos a irnos... Espera. Carlos... Ha dado su exclusiva mundial ya. ¿Estás de acuerdo, no? Que contemos la historia o no. Pero sin nombres y apellidos. Sin nombres y apellidos. Exactamente. Sí. O sea, la historia, yo creo cierto que... personaje de la cierto prensa. Cierto valor informativo, sí. Pero tampoco es que sí. Sea la bomba, algo como sí. Para hacer una dedicatoria. Sí, bueno, de acuerdo, vale. Muy bien, noticias, Manuel. Noticias. Venga, vamos, noticias rápidamente. A ver qué tenemos. Bueno, en Japón, la Pokémon Neo Geo, la consola portátil que va a sacar la gente de Neo Geo, es una consola, ya sabéis, hemos hablado de ellas hace semanas, que va a ser solo en 8 tonos de grises, en escala de grises, no tiene colores. Pero bueno, parece que va a ser compatible a cierto nivel con la Dreamcast, lo cual parece curioso. La verdad es que no se sabe nada acerca de la compatibilidad, en qué será, pero si te fijas en, en el logotipo de la consola esta, se parece ligeramente al logotipo de Dreamcast, lo que parece confirmar esta hipótesis. Pero bueno, esto ya hablaremos otro día cuando tengamos más claro qué compatibilidad puede tener una consola portátil con la Dreamcast. Luego, juegos de PC. Pues bueno, ahora que se va acercando la nueva parte de la Guerra de las Galaxias, la nueva entrega, la película, pues hay un nuevo juego, aparte del de Nintendo 64, que hablaremos más adelante, de la saga X-Wing. Se llama X-Wing Alliance y parece que va a ser el mejor de la serie. Está desarrollado por la misma gente que ha hecho todos los juegos de X-Wing para PC. Y bueno, va a ser un simulador de combate como todos los anteriores, aunque bueno, en esta ocasión prometen más novedades, más misiones, una historia, cosa que se echaba mucho en falta en el último. Se podrá conducir por primera vez en un juego de la saga X-Wing al Halcón Milenario, entre otras naves, y bueno, promete ser bastante espectacular, siempre y cuando tengas un PC potente con la tarjeta de 3D adecuada. Y luego, una noticia relacionada con la PlayStation, pues el Namco ha presentado las primeras imágenes y los primeros detalles de lo que será su próximo juego de coches, el Ridge Racer Type 4. La verdad es que los juegos de Namco eran casi lo mejor que había en juegos de coches para PlayStation hasta que llegó Gran Turismo y los barrió del mapa. Namco parece que se ha preparado esta vez, sabe lo que es Gran Turismo y quiere sacar un juego que le vuelva a poner en primera línea. El juego tendrá 8 circuitos, más de 300 tipos de coches y los gráficos parecen ser muy espectaculares. Pero bueno, eso hasta el año que viene, desgraciadamente, no veremos nada por aquí. Aún así, a mí lo que no me gusta es que los coches van a ser imaginarios, o sea, no van a ser coches reales como Gran Turismo. Sí, van a ser coches inventados. En la línea más bien de los últimos Ridge Racer, que tenías coches que podías ir mejorando, comprando partes, pero no eran coches auténticos, no tenían ninguna marca ni ningún modelo real. Que es una pena. Sí, pero bueno, así es la vida. Bueno, pues antes de continuar con más noticias, tengo que recordar a la gente que ahora mismo pues hay mucha gente que está conectada al canal del IRC de Game 40. Vamos a saludarles a todos. Bueno, hay un montón de gente. Esta vez saludamos, por ejemplo... A Citade, por ejemplo. Ese es el bot, hombre, por favor. A ver, empezamos por la mitad. Gizmo, Grocho, Ganzu, Highlight, Jazz, Kalex... Bueno, va, todos ahí. Venga, un saludo para todos. Hola. En fin, y aparte de todos eso, hay la gente que está escribiendo a través de los mensajes a tiempo real, a través del web de los 40. principales, la gente que no tiene el MIRC o cualquier otro strip ahí instalado, pues pueden hacerlo a través del web de los 40, que es www.cadena40principales, cadena40.es/game40. Ahí encontrarán el Ángel de la Carta y pueden enviar un mensaje en tiempo real que los iremos atendiendo a lo largo del programa. Y luego está el contestador automático, el 915223128. Más noticias, Manuel. Carlos, ¿noticias tienes alguna? Hombre, sí, la típica noticia de la semana, que después de tantos rumores que había sobre la compra de Synopsis por parte de la gente de Eidos Interactivo, pues que al final eran todos rumores y no quedó en nada, y Synopsis sigue siendo parte de Sony y no cambia nada. Bueno, una exclusiva mundial, antes de que lo diga la gente de Nintendo, sí. Mañana sale su Fórmula 1. Bien. El precio lo has averiguado, a ver si te lo chiva alguien por ahí. 8.990 pesetas. Perdona, espera, que es que con ese acento de belga que tienes no se te entiende. Espera. 8.990 pesetas es el precio aproximado, pues que claro, si lo vas a comprar en Corte Inglés, pues puede que tenga con un precio distinto, pero bueno, es el precio aproximado del lanzamiento de nuestro gran juego de coches, que yo también creo que puede competir perfectamente con los juegos futuros de Namco y los de Gran Turismo, pero ya yo supongo que hablaremos un poquito más adelante de nuestros productos. Bueno, pues como veis, no es que Manuel haya cambiado la voz y se haya vuelto un hombre, sino que es Nico Wedner, de Nintendo, que ha venido esta noche a presentarnos pues cómo van a ser los próximos productos de Nintendo, pero será más adelante porque todavía nos quedan unas cuantas noticias. Gracias, Nico, por esa aportación de periodística. De nada. Venga, Manuel, más noticias, venga. Más noticias, pero si sí. ya no queda ninguna noticia. No, excusas no, venga, va. No. Bueno, pues nada, recordar que cuando estuvo Lara Croft en Madrid vino con gente de Core y aparte de las declaraciones exclusivas de Lara Croft y ese gran saludo que hemos oído, pues la gente de Core nos confirmó que estaban desarrollando juegos para Dreamcast y que la película Tomb Raider todavía no se sabe quién va a ser la actriz protagonista. Decían que era Demi Moore. Ha habido muchos rumores de Demi Moore, antes habló de Sandra Bullock, pero la gente de Core nos ha dicho que todavía ni está el guión definitivo, que ya se han tirado abajo 3 guiones. Aunque parece que para el juego nunca se ha tirado abajo ningún guión, vale cualquier cosa, pero para la película son más exigentes y no se sabe todavía quién va a ser la protagonista y que esperan tener la lista para Navidades del 99. Bueno, pues con la música del Tomb Raider 3, con nuestra queridísima Lara Croft. Di algo, Lara. Hola, soy Lara Croft. Saludas a Game 40. ¿Y ahora en inglés, guapa? Hi, I'm Lara Croft. And I'm here to promote Tomb Raider 3. De su voz se destaca, por supuesto, que tiene una buena caja torácica, lo cual es elemental para ser Lara Croft en este planeta. Sí, efectivamente, esta semana Lara Croft, o al menos la actriz que hace de Lara Croft, que se llama... Nell McAndrews, estuvo en Madrid presentando para los medios babosos nacionales todo lo que es su argumento, que es un argumento de mucho peso, doble peso, en fin, y se le hicieron preguntas tan interesantes como la que hizo nuestro querido amigo, sin embargo, compañero y periodista, señor Adolfo, que le preguntó, ¿qué haces esta noche? Os lo juro, ¿qué haces esta noche? O sea, el matiz periodístico es fuera de lo común. Adolfo, por cierto, estás despedido, ¿eh? ¿Por qué? Porque sí, ¿cómo no se le puedo...? Pero tío, ¿qué te has creído que es esto ya? ¿El programa de la mañana? ¿No? No. O sea, esto tiene cachondeo, pero es un cachondeo distinto. Además, esto calla mía, porque era azafata de uno para todas, en la versión americana. Inglesa. Y eso te tocó el corazón, ¿no? Me tocó el corazón. Ya como subcampeón de la versión española, ¿no? Claro. Sí, claro. No veas a unimos mí. Unimos nuestro corazoncito. No veas a mí qué miembro me ha tocado. La verdad es que hay que reconocer, me lo dijeron hasta la gente de Pro Inc, que después de Lara Croft, la verdad es que el verdadero protagonista de la fiesta fue Adolfo. Dice, si Lara cuando vuelva a Inglaterra se va a acordar algo de su visita a España, es del impresentable de Adolfo. Lo cual me hace sospechar bastantes cosas desagradables, con lo cual en un futuro con la gente de Proain en sí, España. Me parece que hemos roto nuestras pequeñas relaciones. Nuestras relaciones, vamos a tener que actuar con más diplomacia. Mira que yo le amanecé a Adolfo y le dije, no hagas ni una sola pregunta. Evidentemente, con mi autoridad, se la saltó a la torera y allí estuvo. Mira, ¿ves lo que dicen por aquí? Adolfo es un salidillo, lo dice Freeman, por cierto, en el canal, en el chat, lo dicen. Dice, ese ruido, dice Avatar, con ese ruido atrae a todas. Ahí va, no quiero decir lo que pone la gente. La gente se empieza a reír un poco. Manuel, ¿vamos con más noticias y ya no aburrimos más a Nico? Pues nada, yo creo que acabamos un poco lo de Lara. Bien. Y simplemente, aparte, al día siguiente, el sábado, estuvo en el Corte Inglés, aquí en Madrid. Miles de personas intentando que les firmara un autógrafo. La verdad es que todo un espectáculo. La chica se lo merece. El jueves, el juego lo juzgaremos dentro de unas semanas, si se lo merece también. ¿Y qué más? El lunes me parece que salen Crónicas Marcianas. Estuvo la chica haciéndose fotos por todo Madrid. La veremos en muchísimos sitios. Y allí, pues bueno, tuvimos la presentación del juego. Luego una ronda de preguntas donde la prensa, encabezada por Adolfo, hizo preguntas tan interesantes como ¿qué haces esta noche? Sí. Con que la pilló al día siguiente en el Corte Inglés, le volvió a hacer la misma pregunta por si acaso cambiaba el argumento. De todas formas, lo que vaya a Crónicas Marcianas y vea al Galindo y salga ahí con las pistolas, me puede ser bastante lamentable, porque la chica, Carlos, dime, por muy británica que sea esta chica, lo único que sabes hacer es sacar la pistola y poner cara de interesante. Hombre, para pues eso, mira, para eso la pagan, ¿no? Para eso, bueno, la fíjate. Yo creo que para ninguna otra cosa, y la verdad es que lo hace muy bien. Pues a uno le pagan menos por hacer mucho más, o sea. Ya que te digo, sí. Bueno, en fin, yo creo que igual en el sueldo está incluido otro trabajo. Y la verdad yo creo que es un lujo que haya venido a España. Lara Croft, pues significa que España ya es algo en el mundo del videojuego. Ya nos tiene en cuenta, por lo menos para estas cosas, que es mucho más que antes. Hace unos años yo creo que era impensable que se acercara a ningún personaje de este tipo. Bueno, pues ahora mismo Lara Croft es la número uno. Vete a por los mensajes a tiempo real. Vale. Me lo están recordando por aquí. Venga. ¿Qué te iba a decir? ¿Hemos terminado ya con las noticias? Ya se acabaron las noticias, Carlos. Lara, todo. Sí. De acuerdo, pues pasamos ahora mismo con Nico Wernes de Nintendo. ¿Visto qué musiquita te hemos puesto, Nico? Sí, me gusta mucho. ¿Qué es? ¿Qué es lo que es? Atención, noticia exclusiva. Nico no sabe cuál es la música de Zelda. ¿Esta es la música de Zelda? Sí, señor. Bueno, del anterior Zelda, pero es de Zelda. De memoria, tendrías que saber. Nuevo. ¿Cómo? Nada. ¿Y cómo soy nuevo? Pues nuevo en esto. Preciosa música del Zelda, es imperdonable que no lo hayas reconocido. ¿Sabes lo que pasa, Guillem? ¿Sabes lo que pasa? A ver, es que yo últimamente trabajo tanto que francamente no llego nunca al final de los juegos. Esta es la música del final, si no equivoco. Claro. No, la verdad es que sí, la verdad que sí. No, el juego, la verdad que no trabajaba todo el día en Nintendo cuando estuve jugando con él. Me gustó mucho y es verdad que no lo terminé. O sea que mira, yo estoy deseando que salga ya la próxima edición de este gran juego. Porque la verdad es que creo que, a diferencia de otros muchos juegos, por ejemplo, es el típico juego que no puedes juzgar en una feria. Yo creo que Zelda es un juego tan impresionante que, bueno, que lo que puedes ver, lo que pueden ver los periodistas y que comentaron la semana pasada, por ejemplo, son argumentos a nivel gráficos, a nivel de sonido, pero el genio Miyamoto hace juegos que se tienen que jugar en casa, a los cuales tienes que dedicar muchísimo tiempo, y la verdad es que ahora trabajando con Nintendo, que tiene tantos juegos y tan buenos, pues la verdad es que no llegó a terminarme los juegos, y la música esta pues no la reconocí. Pero bueno, os prometo que intentaré terminarme el próximo Zelda, vendré aquí, en fin, y me haréis las preguntas que queráis. No te preocupes, este tema. Que si no lo acabas tú, lo acabaremos nosotros. Eso tú seguro, mándanos lo antes posible y lo acabaremos pronto. Sí, la verdad es que sí, pero el juego ese es el problema, es que todavía no lo he podido jugar yo, a diferencia de otros juegos como el F1 y otros, y por lo tanto, pues nada, lo puedo juzgar como vosotros a través de las ferias, uh-huh, en las cuales yo francamente creo que ya se destaca, bueno, la calidad enorme del título, y en fin, ya yo creo que, bueno, que para mí, por ejemplo, sí lo digo, fue el juego del FPS. Vale. Bueno, pues ya vemos que está el hombre apasionado, ha venido realmente a contarnos un montón de cosas. De hecho, triunfasteis bastante en cuanto a los premios del FPS. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que ganamos, si no me equivoco, mejor publisher, mejor juego del año y mejor compañía para Rare. La verdad es que me sorprendió hasta que Manuel pensara que GoldenEye no se tenía que llevar el premio, porque la verdad es que yo creo que GoldenEye, a diferencia de otros muchos grandes juegos, pues además de ser un gran juego, crea un género. Es decir, que no es un tipo Doom, sino que es un tipo Doom en el cual, bueno, pues tienes que ir completando misiones, buscar, bueno, pues completar objetivos. Y la verdad, si te fijas un poco en todo el mundo de otras marcas de consolas que no voy a citar aquí, y en el mundo del PC, bueno, pues muchos juegos poco a poco van un poco, bueno, pues imitando lo que la gente de Rare creó, y que ellos mismos, la verdad, están siguiendo en la segunda parte del juego, se llama Perfect Dark, y que saldrá en el 99, y que también, aunque no pudimos jugarlo, vimos en el STS y fue absolutamente impresionante. Bueno, pues tenemos más preguntas, como por ejemplo, bueno, la grande, la más pregunta, venga, ¿cuándo sale el Zelda? El 27 de noviembre es la fecha oficial de lanzamiento para toda Europa. O sea, 27 de noviembre ya oficial del todo, ¿no? Esa es la fecha oficial, efectivamente, que tenemos nosotros. Luego ya, si se retrasa de alguna semana, bueno, pues yo creo que francamente, bueno, pues será un problema, pero no va a pasar. La verdad es que Zelda es un juego tan importante para Nintendo que yo creo que ya es importantísimo que todos los periodistas y todos tengáis clarísimo que si hay un objetivo que tiene Nintendo este año, es claramente, pues cambiar un poco su estrategia, volver a atacar claramente a Sony, y el juego que hace que cualquier usuario de cualquier plataforma quiera comprar una Nintendo 64 sea Zelda, por lo que claramente el señor Miyamoto no se desplazó a Londres al STS, ha dejado de trabajar en otros muchos productos y se está concentrado al 100% para que Zelda salga, casi por primera vez diría yo en la historia de Nintendo, a la vez en el mundo entero, por lo que yo os aseguro que no os preocupéis, al 100% podéis confiar en que Zelda saldrá antes de Navidades en España. Muy bien. ¿Y el precio aproximado? Pues el precio aproximado yo os diría que en ningún momento, segurísimo, al 100% también superará las 10.000 pesetas, e intentaremos hacer todo lo que podamos para que este juego, al igual que los grandes lanzamientos de Nintendo España, como son el F1 World Grand Prix, que sale mañana, lo repito, como el F0, como otros muchos títulos, pues saldrá, creo yo, a 8.900 pesetas. Toma. La verdad que un gran precio, teniendo en cuenta que va a ser el primer juego con un cartucho de 32 megas, que es un tamaño considerable. Hay que tener en cuenta que el Mario 64, pues eran 8 megas. Esto es cuatro veces el tamaño de aquel cartucho que parecía imposible que allí hubiese tantas cosas. Pues ahora con cuatro veces más de memoria, pues la verdad es que Zelda promete muchísimo. Por lo que vimos en el CTS, pues los gráficos increíbles, mucha variedad de texturas y mucha calidad. Luego mucho el control de Zelda y la forma de juego, pues como siempre con innovaciones de Miyamoto, como ese botón para estar siempre mirando hacia el enemigo cuando estás en un combate, que es lo típico en los juegos, que siempre te pierdes y dices ¿dónde está el enemigo? Aquí Miyamoto pues una vez más ha hecho algo nuevo. Luego según vas jugando ves cómo va pasando el tiempo, cómo atardece, cómo anochece, el agua, o sea, la verdad es que todos los detalles de un juego que se pueden ver apenas en media hora. Luego cuando lo juegues, pues es lo que pasa. Estos juegos que necesitan tantas horas, pues esperamos la genialidad de Miyamoto, con cantidad de minijuegos, puzzles, sorpresas, enemigos súper originales y una historia que parece bastante interesante a primera vista. Carlos, dime. Lo tienes escuchando con los auriculares a Nico. ¿Tienes alguna pregunta que hacerle? ¿Te dejo para la próxima? Pregunta, yo creo que es la pregunta que tiene todo el mundo en la cabeza, por lo menos la gente que sigue un poco el juego de Nintendo. El cartucho este de 4 megas, la expansión de memoria, si Zelda la usa y si la usa, ¿cómo la usa? Pues mira, primero encantado, que yo no te conozco personalmente. De verdad, encantado, Nico. Ay, os presento, perdona, espera. No, no hay ningún problema, Guillem. Vaya, espera. Nico, Carlos, Nico. Encantado, Carlos. Ya está. Pues mira, la respuesta, la verdad es que me agradezco poder... Bueno, estoy contento de poder responderte porque acabamos de recibir noticias en Nintendo España O sea, que va a ser una primicia mundial, una de las tuyas, bueno, esta vez la voy a contar yo. Y la verdad es que Zelda no va a necesitar utilizar la extensión de memoria, está en principio confirmado ya. La extensión de memoria saldrá en Estados Unidos, es lo único confirmado hasta ahora, en noviembre más o menos de este año. Saldrá como accesorio vendido por separado, y los dos juegos hasta el momento que se han confirmado son compatibles con este accesorio, que permite al final, bueno, pues, como creo lo sabes, poner los juegos en alta resolución, son Turok 2 y Star Wars Rogue Squadron, que es el famoso Star Wars que sacaremos nosotros aquí en España en diciembre. Por lo que si lo sacamos en diciembre y si el juego es compatible, bueno, pues la verdad es que yo no tengo la respuesta, pero supongo que la gente como yo puede ir pensando en, bueno, pues qué es lo que va a pasar para Europa, ¿no? Bueno, pues antes de que siga con la siguiente pregunta, Manuel, voy a hacer una pregunta generalizada tanto a la gente que envía mensajes a tiempo real como a la gente que está conectado al IRC. Si queréis preguntarle alguna cosa a Nico de Nintendo, podéis hacerlo, siempre que no repitas la pregunta más de una vez y por persona. Manuel. Pues nada, ya que hemos hablado de Zelda, de Fórmula 1 muy poquito, pero bueno, que aproveche Nico para comentarnos cuáles son todos los juegos que Nintendo suyos tiene preparados para ahora antes de Navidades. Bueno, pues mira, mañana sale el F1 World Grand Prix, que es un juego en el cual me voy a parar un momento porque reconozco que yo, al ser un loco de los coches, pues me ha vuelto loco este juego, me ha enamorado, digamos. Es un juego que es francamente impresionante. De hecho, yo después tengo una pregunta para Carlos, hablando de juegos de Psygnosis, porque sé que en principio había un proyecto en el juego de Fórmula 1, pero supongo que al haber visto el trabajo increíble que ha hecho la gente de Video System y de Paradigm, pues se ha puesto un poco más difícil ese trabajo. El juego es un juego completísimo, que es, en fin, que se puede poner en modo muy arcade o muy simulación, variando un montón de variables. Para daros una idea, yo por ejemplo, aunque sea de Nintendo, soy un verdadero loco de los juegos de Fórmula 1. Tengo un volante de Thrustmaster en mi casa con pedales y todo. Oh, y llevo ves. Años y años jugando a los juegos de Microprose de Fórmula 1, y desde que ha entrado en mi casa, porque soy de Nintendo y tengo el juego un día antes que vosotros, el juego Fórmula 1, pues yo, en fin, yo estoy empezando a tener problemas con mi mujer, que me dice, venga, a ver si dejas un poco la consola. El juego es francamente impresionante. Tiene además un modo de escenarios que aquí se comentó la semana pasada y que a lo mejor sí. Os puedo aclarar un poquito más, aunque estuvo bien explicado. Es un poco, efectivamente, como comentó Manuel y Daniel, pues algo que se parece al modo escenarios del juego internacional Superstar Soccer de Konami de fútbol. Por lo tanto, por ejemplo, pues estás en el Gran Premio de Alemania, en Hockenheim, conduces el coche de Damon Hill y de repente, como pasó en la temporada 97, pues pierdes una rueda. Toma. Te quedas con tres ruedas. Qué entonces, en principio quedan dos vueltas para el final de la carrera, pero evidentemente pues no llegarás tú a dar dos vueltas con tu coche. Pero con suerte un poco, lo que le pasó a Damon Hill este año fue pues quedarse con tres ruedas como a un kilómetro de los boxes. Entonces ahí es francamente increíblemente difícil controlar el coche. Tienes que entrar en boxes, cambiar las ruedas de manera muy rápida y después volver a salir. Y ahí, bueno, pues un poco según lo que haces en comparación con el resultado oficial y verdadero que hizo Damon Hill en la carrera, pues te van puntuando. Si haces exactamente lo mismo que Damon Hill, bueno, pues te dan 3 puntos sobre 5. Si mejoras, porque a lo mejor pues ganas la carrera, cuando él quedó segundo, pues te dan 4 puntos. Y si haces algo increíble, pues 5. Entonces vas ahí, tienen un montón de desafíos que te permiten, bueno, pues yo no diría, como se dijo aquí, alargar la vida del producto, porque es que el producto es dificilísimo en modo simulación y es larguísimo, pero también, bueno, pues permite que se juegue a lo mejor, bueno, una partida de 2 o 3 minutos sin tener que ponerte a hacer toda una temporada, el warm-up y un poco todo, ¿no? Bueno, pues tenemos un montón de preguntas para ti. Perfecto. De hecho, la gente nos la está escribiendo a través de los mensajes a tiempo real y a través del web de los 40 principales. Pero los vamos a responder en cuestión de un minutito, porque volvemos enseguida aquí mismo a Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. ¡Nos vayáis! Game 40. Game 40. Buenas noches, son las 9:31 minutos, estás en los 40 principales. Esto que escuchas se llama Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Carlos, dime. Tengo una cosa para ti que va, desde luego, a hundir a tu compañero. Además con testigos. Atención, chicos, porque... No te rías, esto no tiene gracia. Manuel ahora mismo va a decantarse, va a realmente enseñar el trasero, como quien dice, y a ver qué tatuaje tiene puesto. Por cierto, baja la tele, que se oye muchísimo por la radio, Carlos. Es Metal Gear, no es la tele. Ah, perdona. Pues va a decantarse directamente. Atención a lo que dijo Manuel la semana pasada. Bueno, podemos cantar la otra que... Esa la cantan también, ojo. ¿Estás grabando el programa? Os lo puede mostrar. Tengo que probar de que los Yoshis cantan Nintendo. Lo has entendido, ¿no? Es verdad, no estoy muy despidiendo con el CTS, quiero recordar, ¿no? Sí, sí, sí, sí, no sé. Bueno, en fin, vamos con las preguntas de la gente. Atención, por cierto, chicos, los del IRC, repetidme otra vez las preguntas, pero una vez por cabeza. Me parece que un chico del IRC, no recuerdo quién, preguntaba si va a hacer algo exactamente Nintendo para contrarrestar la Dreamcast. Si no me equivoco, saldrá en noviembre del 99 o algo así. Uh-huh. Y por lo tanto, pues tendremos, yo creo, tiempo para concentrarnos en una estrategia para contrarrestarla. Pero la verdad es que tampoco es algo que ahora mismo me preocupa demasiado. Zelda para PC. Nos lo preguntaba, por cierto, Zeus. Zelda para PC, sí. Difícil, lo veo muy difícil. Ajá. Si queréis que te responda, no, la verdad es que Zelda es lo que os dije, es la arma estratégica de Nintendo junto a otros muchos juegos que hacen que es imprescindible tener una máquina nuestra para jugar a los mejores juegos del año, del siglo, de lo que queramos. Yo creo que tiene tantas posibilidades como cualquier otro juego de Nintendo. Malder X preguntaba, porque Malder X, sí, no es broma, lo tengo por aquí, lo tengo que buscar porque esto está flodeando ya a nivel máximo ya. Si sabes algo del Donkey Kong 64. Pues sé lo que más o menos creo os comuniqué en su día, y es que el juego se anunció más o menos desde E3 que no iba a salir este año, que en principio pensábamos sacarlo este año. Uh-huh. El nombre más o menos que hemos oído hablar de momento es Donkey Kong World. Uh-huh. Y creo yo, francamente, pues un juego que Rare está preparando con muchísimo cuidado, y yo, cuando vemos la calidad de los títulos de Rare, pues va a ser un título que yo creo va a ser impresionante. Y yo supongo, porque no lo tengo confirmado, que saldrá, bueno, pues o en el verano del año que viene o justo después para la campaña de Navidad del 99, y podría ser algo que va a contrarrestar a la Dreamcast aquí en España. Blue Ace pregunta si considera Nintendo que el 64DD es un fracaso. El 64DD es una máquina que todavía no ha salido. Yo creo que nadie puede juzgar un producto que no ha salido a la calle. Es decir, que yo francamente no creo que el nuevo Audi sea un fracaso antes de conducir al nuevo Audi. Pero bueno, la pregunta yo creo que la variaría un poquito. Si vais a sacar el 64DD. Pues para España no hay nada confirmado. Para Japón creo que se acaba de confirmar que la máquina salía en el primer trimestre del 99, y yo francamente, conociendo al señor Miyamoto, me sorprendería muchísimo que algo suyo fuera un fracaso. Francamente creo que hay una persona en el sector de videojuegos que nada más decir su nombre se sabe que estamos hablando de una calidad impresionante, y es el señor Miyamoto. Si el señor Miyamoto es un poco el origen del proyecto 64DD, creo que la gente no tiene que dudar de que este aparato no es algo que se pueda comparar a otros productos de otras compañías que parece sacarán una máquina nueva en el 99. Nintendo Man, a través de los mensajes a tiempo real, ha hecho 1523 preguntas, con las cuales vamos a quedarnos con unas poquitas. ¿Cuáles son las previsiones de Zelda 64 en España? ¿Las previsiones? ¿En unidades? Sí. Pues estamos hablando de algo que creo va a superar las 70.000 unidades fácilmente. 70.000 unidades. Preguntaba además... Esa es una cifra que yo estoy manejando ahora. Evidentemente los planes se van actualizando, y la gran noticia buena para nosotros, además, que el juego salga a un precio muy bueno, que la máquina acaba de bajar de precio y que, por lo tanto, mucha gente va a comprar esta máquina, pueden hacer variar estos planes a lo alto, hacia lo alto. Bueno, la otra pregunta es, ¿cuántas Nintendo habéis vendido ya en España? Pues estamos llegando a las 200.000 unidades. ¿Cuántas? 200.000. 200.000. Estamos por debajo de 200.000. Estamos llegando a las 200. No está mal el segundo año de estar a la venta. Bueno, pues hasta aquí lo que se daba. ¿Queda alguna pregunta más? Pregunto a la gente del IRC. ¿Queda alguna pregunta más? ¿Mensajes a tiempo real? Los Pokémon, que nos hable un poquito qué pasa con el fenómeno Pokémon, si va a llegar a nuestro país y cuándo. Pues el Pokémon para Europa llegará en el 99. Como dices, es un fenómeno, y es una cosa que al final necesita un apoyo... digamos, no sé si debería decir multimedia, pero vamos, yo creo que el fenómeno Pokémon no pueden hacer en España si únicamente se lanza el videojuego. Estamos hablando de Pokémon, que es un personaje, un dibujo animado, unos elementos de merchandising, un personaje que se ha hecho famoso, y lanzar únicamente el juego intentando darse prisa y aprovechar el tirón de este personaje sería, yo creo, un error. Además, francamente, el Pokémon, siendo el personaje de Game Boy, pues sabéis todos que a finales de noviembre sacaremos la gran Game Boy Color. Por lo tanto, yo supongo, y no lo sé porque no lo tengo confirmado, bueno, pues que también es el señor que ha creado el Pokémon se aprovechará de las capacidades de nuestra consola, que puede afichar en el momento 52 colores en pantalla, pues para hacer un Pokémon todavía mejor, aprovechándose la máquina nueva. Bueno, pues muchas gracias, Nicolás Werner, de Nintendo. Se dice así, es que el apellido, tengo unas dudas yo cuando te llamo a Nintendo. ¿En qué idioma quieres que te lo diga? ¿En belga? En belga, Winnie. Vamos. Nos quedamos con Nico, que yo creo perdona, que es fácil. Perdona, pero aquí he abierto la boca el Ulloa, pero me gustaría saber cómo dicen los ingleses Ulloa. ¿Cómo dicen Ulloa? Pues dicen o algo así. Gracias, qué susto. Gracias, Nico. No, de todas maneras, que quede claro, por favor, que yo ya soy español de corazón, madridista hasta la muerte también. Joder. Es verdad, vamos. Bueno, pues mira qué chico más bajo habéis traído hoy. Adiós. Hay que traer... No, que los de Sony son también del Madrid. ¿Quién hay aquí del Atlético que le podemos traer al programa? No, en Nintendo hay gente de Barcelona, que quede claro. Lo que pasa es que a mí personalmente pues me gusta muchísimo más el equipo, que es el mejor de Europa, vamos. Bueno, pringaos, que empatasteis ahí con nosotros. Adiós. Pues señores, son las 9:40, siempre una hora menos en Canarias. ¿Y qué? ¿Estás contento, Carlos? Dime. ¿Estás contento, no? Hombre. Madridista más en el programa, ¿no? Hombre, es un buen fichaje. Me alegro. Escucha esto. ¿Te va sonando? Canción más bonita. ¿Sí? Pues vamos poniendo el contestador y mientras de fondo te vamos poniendo la cancioncita de fondo para que te vayas ambientando, ¿vale? Qué talla. Ahora volvemos con ellos, son los Pulp. Ahora os cuento de qué va la historia. Hola, ¿qué hay? Soy el Ácido. Y nada, era para mandaros unos cuantos fatalities. Primero para el amigo Manuel, que algo dijo de que se podía jugar, según estaba comentando el Zelda de Nintendo 64 del E3, que se podía jugar con Zelda de joven y viejo. Pero ¿desde cuándo se puede jugar con la princesa Zelda de joven y viejo? ¿Qué pasa? ¿Que se ha hecho una operación o algo así? ¿Ahora es un hombre? Bueno, es una cosa un poco rara. La mejor consola es la PlayStation. Es la mejor sin duda alguna. Si quieres tener la mejor. Oye tú, ¿qué? ¿Cómo era el nombre del tío este? ¿Y Turriaga? ¿Turipotro? Turiocio, jugar y ganar. Y por cierto, que si os desaparece la cinta con el programa en el que Manuel empieza a hacer el pardillo, Yo la tengo grabada. Hasta luego. No esperes más. Llama al contestador automático de Game 40. 915223128. Date prisa. ¿Quién es ese Manuel del que hablan tanto en el contestador? Creo que es, O sea, ¿quién vino la semana pasada y se hizo pasar por mí? Porque es imposible. ¿Cómo? Pero bueno, la verdad es que tengo que reconocer el fatality. Tienes un fatality muy gordo preparado para mí. Porque evidentemente no se juega con Zelda, se juega con Link. Pero bueno, la verdad es que el Zelda de Nintendo 64 es un juego tan completo que quién sabe, a lo mejor con un poco de suerte, controlando a Link, podemos jugar un poco con la princesa Zelda. Nunca se sabe. Bueno, en fin, para que te entres un poquito en historias y tal, vamos a contar un poquito a Manuel. No, más no. Otra vez más. ¿Qué es lo que ocurrió la semana pasada? Qué bonita la música. Sí, de Yoshi's Story, ¿no? Yoshi's Story. Vamos a hacerlo todos juntos. Venga, va, como... Venga, va. Tú haces de Giovanni porque no te gusta cantar. Venga, va. Yo canto. No me apetece demasiado. Tengo la garganta un poco. Está bien. Está bien. Está bien, hombre. ¿Qué? ¿Avergonzado? ¿Lo volverás a hacer? Impresionante. ¿Lo volverás a hacer? Qué bien nos quedó. Sí, sí. Espera, que tengo más. Espera. No, pero ahí estuvimos cantando Dani Turienzo, yo y el resto de la prensa española. España, España. Y casi nos echan... En fin, de todo eso nos ha hablado un poquito la semana pasada el señor Manuel Martín Vivaldi sobre el CTS, pero claro, nos queda todo el programa de hoy para hablar un poquito de los PCs, un poquito de la Dreamcast y las declaraciones de la gente, pero me gustaría hacer una pequeña maticia que hemos puesto un poquito a los PUP, que los tengo por aquí, con Healthy Edge. Para ponérsela un poquito a Carlos y que recuerde, si puede hacerlo, si es que realmente lo logra, a ciertos momentos de una fiesta que me han dicho que fue espectacular, ¿no, Carlos? Sí, la fiesta de Sony, no sé si lo habréis comentado. No comentamos. Esperábamos a que vinieras tú. La verdad es que los duros momentos en la vida de un periodista allí sacrificado en Londres, teniendo que asistir a la fiesta, no comentamos nada. Tenemos que ir a la feria, o sea, tú, esto para que la gente vea cómo trabajamos. Tenemos que ir a la feria, ver todos los juegos nuevos. O sea, hay que estar allí a las... Pues a las 10 de la mañana, por eso digamos entre las 11 o las 12. Claro. Estamos ahí viendo los juegos nuevos, nos da sed, bebemos agua, etcétera. Luego acabamos a las 6 de la tarde, o antes incluso a veces. Entonces tenemos que ir al hotel, cambiarnos y ir a la fiesta de Sony, que es otro sufrimiento más. Fiesta de Sony, fiesta por todo lo alto, con la gente de Pulp tocando allí en directo, con máquinas recreativas gratis, con un alien sacado de Alien Resurrección, creo recordar, con la gente de Metal Gear Solid, con un montón de cosas, con gafas infrarrojas, con coches de choque también, de todo, con comida gratis, bebida gratis, etcétera. Futbolines. Un super concierto de Pulp en directo. Ah, y me han dicho barra libre. Eso, que había barra libre, ¿no? Sí, pero bueno, claro, es apenas yo, nosotros como profesionales. Y gratis también. ¿Y qué ocurrió en la fiesta para que fuera tan especial? Pues nada más, una fiesta muy bonita. Sí, ¿no? Sí. Oye, me han dicho que alguien de la prensa española, no voy a decir nombres y tal. Sí, un personaje muy respetable y conocido del sector. Sí, en algunos sitios han dicho que incluso mítico. Mítico. O sea, de PC Player, por ejemplo. Seguro, fijo. Dijo que pilló un mogo. Pero un mogo estuvo bailando con un par de energúmenos ahí en la fiesta, pero bailando la gente de Pulp a toda castaña esto. Y bueno, pilló tal moco el pobre hombre. O sea, además le encantaba el Absolut con Red Bull. Que el pobre se quedó en coma sentado en una silla. ¿Es verdad eso, Carlos? Eso me han contado a mí. Yo no estaba allí para verlo, pero eso es lo que me han contado. Pues Manuel me contó una historia buenísima. Sí, la verdad es que Carlos se lo perdió, se lo tuve que contar yo más tarde, porque una pena que no estuviera allí para verlo, porque mereció la pena ver a este personaje. Sí. Y me han dicho que se acercó luego Alicia de Sony para preocuparse sobre la salud de este personaje. Sí, un poco preocupada como coorganizadora de la fiesta, evidentemente. Claro. Perteneciente a Sony, se preocupó al ver a este personaje tan conocido, respetado y querido por todos en esas condiciones. Claro, y ese hombre no se le ocurre otra cosa más que vomitar a como 3 centímetros de la cara. ¿Qué dices? No me digas eso. Sí, te lo digo, por me lo han contado así. Sí. Y bueno, ese par de amigos que estaba con él, pues se lo llevaron al hotel. Y luego me contaron a la mañana siguiente que había habido una alarma de incendios, que habían que salir todos con gallumbos y el chico este que del vómito con toda la camiseta manchada, bajando en recepción, y claro, al final solo era un japonés que había estado jugando con la alarma de bomberos. No, saltó solo. Lo que pasa es que a las 6 de la mañana salía del hotel un japonés vestido muy elegante a trabajar y se encontró con 3 elementos, uno vestido con las ropas de la noche anterior, otro en pijama y otro en gallumbos. Se quedó muy sorprendido, sí. Pero vamos, no tanto como nosotros cuando sonó la alarma del hotel. fíjate. En fin, vamos a resumir un poquito lo que es la historia del FTS. Dejamos aparte los avatares de una cierta fiesta que, por supuesto, no vienen al caso. Pasará la historia por la... Vamos... No vamos a decir el nombre, evidentemente. Por la fiesta, propiamente. Más que nada, por la fiesta, porque por los pulpi y esas cosas. PCs, rápidamente, Manuel. Pues FTS. Bueno, la verdad es que a mí PC me sorprendió muy agradablemente. Para mí, uno de los juegos de la fiesta, y el juego de la fiesta de PC, quitando Metal Gear Solid, que fue el juego de la fiesta, fue Outcast, que me encantó. ¿De qué fiesta hablas tú, guapo? ¿Qué? ¿De la fiesta o de la feria? De la feria. De la fiesta... Había menos juegos donde elegir, la verdad. Andaba haciendo cosas raras con Alicia. No, creo que no, Manuel me lo contó. No miente. Perversidades, probablemente. Nada. Por Dios. Dejamos no cantaría empatía, la canción de Nintendo si esas cosas ocurrieran. En fin, sigamos. Pues nada, el Outcast realmente alucinante, un juego que es todo hecho con voxel, o sea que no necesitas tarjeta aceleradora, pero necesitas un PC súper potente. Y la verdad es que los gráficos se notan con la diferencia con los juegos actuales. Al ser hecho con voxel no se ven polígonos por ninguna parte. El movimiento del personaje es increíble. De los otros personajes hay un dinosaurio a toda pantalla que parece sacado de Parque Jurásico, porque vamos, le da mil vueltas al que aparecía en Tomb Raider hace unos años, sus movimientos, la suavidad de todo lo que hace, le coge al personaje por una pierna y lo tiene colgado, un momento que tienes que aprovechar colgado boca abajo para dispararle si no quieres que te trague entero. La verdad es que el juego es increíble, el agua, los reflejos de todo el escenario, el personaje nadando, corriendo, toda una suavidad de movimientos increíble. Tienes una visión de rayos X así tipo... no sé qué película era esta, la de Desafío Total. Ves los esqueletos del resto de personajes. La música es increíble, grabado por la orquesta de Moscú. La verdad es que increíble. Luego también el Blade español me impresionó mucho. Las sombras en tiempo real eran increíbles. Las luchas ya estaban implementadas con mutilaciones de los personajes. La física real de todos los objetos que hay en el juego. Incluso vimos al programador de Mesía, que fue otro de los juegos más impactantes, allí espiando y viendo el Blade, viendo cosas, intentándole sacar al chico de Gremlin que había allí, mostrándolo, que le enseñara hasta el mínimo detalle, porque quedó muy alucinado de lo que se veía en Blade. Uh-huh. Y luego la compañía que más me sorprendió, la verdad, es que fue Sierra, porque vi juegos alucinantes, el Half-Life, que es una especie de GoldenEye, o sea, para PC, un Quake, pero en el que los personajes son inteligentes, no hay que matar a todo lo que pasa, hay intermisiones que te van contando la historia. La verdad es que me dejó muy alucinado, uno de los juegos que promete ser más interesante. Luego el Homeworld, un juego de naves de estrategia en el espacio que tiene unos gráficos preciosos. El Grand Prix Legends, que es un juego de Fórmula 1 de temporadas pasadas que también prometía mucho. El juego de niveles de StarCraft. Y el Diablo 2, que también estaba allí, me decepcionó un poco. La verdad es que los gráficos son un poco más grandes y muy buenos, como era en Diablo 1. Hay muchos efectos hechos en 3D que quedan alucinantes, pero a nivel de jugabilidad parecía muy similar al anterior. Otro juego increíble era el Max Payne, hecho por los finlandeses de Remedy, que es un juego como en perspectiva de tercera persona, que promete ser alucinante, lo que pasa que creo que llegará en el 99. Y el stand de Interplay, que fue otra gran compañía, teníamos el Mesía, por primera vez jugable aquí en Europa, y vimos cómo quemaba con lanzallamas a personajes que se retorcían mientras ardían. La verdad es que parecía interesante, aunque de jugabilidad todavía lo que es el juego propio no había mucho. Luego estaba el Destiny 3, con un engine bastante bueno, ahora ya no solo en interiores, también exteriores. El Baldur's Gate, un juego de rol con unos gráficos increíbles que promete muchísimo. Y dos juegos que no estaban para el público, que era el Giants, un juego de la gente que hizo MDK, que luego se fueron de Chainy para hacer su propia compañía. Y el Galeon, que fue de los autores de Tomb Raider, que también ha hecho su propia compañía y que tenía una pinta muy impresionante, aunque son juegos que no llegarán hasta el año que viene. También está el Fallout 2, la segunda parte de este juego de rol, que para PC quizás de lo mejor que haya. El Daikatana estaba allí con... bastante mejorado con respecto a todo lo que había antes. Ahora ya tienes otros personajes que van contigo, que te ayudan y se comportan bastante inteligentemente. El Carmageddon 2 no me gustó mucho, aunque la física estaba bastante conseguida, pero realmente no me atrajo. El Settlers 3, la tercera parte de este juego de simulación de Dios, que tenía muy buena pinta. Y en Psygnosis, la verdad es que me sorprendió, ya que está Carlos, ya se lo comenté, pero la línea de PC tenía buena pinta. El Lander estaba bastante bien, tanto de gráficos como de música, y prometía ser un juego con unas misiones bastante interesantes. O sea, me gustó más de lo que esperaba. Y luego estaba, pues, el conocido Drakan, el Nations, Evolva. Había una línea de PC de Psygnosis mucho mejor de lo que había esperado en un principio. Luego vimos el Prince of Persia 3, que también le queda tiempo, pero que prometía ser una versión en 3D de lo que ha sido el mítico Prince of Persia. Uh-huh. Y se acabó mi rollo. Muy bien, pues... ¿A Carlos qué le pareció lo de PC? Pero a mí muy bien. A mí yo quería hablar del Metal Gear Solid. Ya lo sé. Pues puedes hablar de Metal Gear Solid antes de que hablemos de la Dreamcast. Muy bien, cámbiame música, anda. Espera, Metal Gear Solid, de la música la tenemos en la... El minidis del ECTS. Minidis del ECTS. Mira, tú empieza a hablar. Qué organización, Dios mío. Es que, jolín, me llamas ahí con la historia esta en el último momento, que por cierto no tengo el minidis aquí. ¿Y qué música vas a poner si no sabes Metal Gear Solid? ¿Cuál es Metal Gear Solid, guapo? Por cierto, Adolfo no tiene ni idea de dónde está el minidis de... Ahí está. Bueno, habla del minidis este. Ahí está. Este no es. Pero es igual, habla del Metal Gear Solid. Venga, lo bueno, Metal Gear Solid, que vamos a hacer un digamos, un caso aparte con este juego. Nunca hemos hecho ningún comentario de un juego que no, digamos, que no sea la versión en España. Nunca hemos puntuado ningún juego que haya salido directamente en Japón sin esperar que saliese en España. Pero por circunstancias especiales, con este juego vamos a hacer una excepción, ya que para mí es el mejor juego que ha salido para PlayStation. ¿Está la música por ahí, por cierto? Sí, la estamos buscando, Carlitos. Bueno. Está a punto de salir. Por eso, Metal Gear Solid es la tercera parte, un juego que había para MSX, aunque a todo el mundo le da exactamente igual, ya que el juego es totalmente nuevo. Es un juego de espionaje, un poco como, digamos, yo creo que podría ser un GoldenEye, como en tercera persona, al estilo Tomb Raider. Los gráficos son muy parecidos a los de Resident Evil. Es, digamos, el estilo es el mismo, es estilo japonés de gráficos muy bien hechos, muy cuidados. Lo que pasa que en vez de ser los fondos estáticos como Resident Evil, pues se mueven en tiempo real y son generados en tiempo real. El juego es como una película, tiene un argumento precioso y es una maravilla. Tiene detalles por todos los sitios, utiliza el mando analógico muy bien. Es el mejor juego, en mi opinión, que utiliza el DualShock, ya que el juego vibra cuando tiene que dar un susto o algo así. O sea, en ese sentido, muy, muy, muy bien. De gráficos, lo mejorcito que se ha visto en PlayStation. Los tiempos de carga mínimos, pues no sé qué más deciros. Bueno, pues que ya tenemos la música. La música muy bonita también. La música cambia durante el juego, depende de lo que estés haciendo. Tienes una compañera, o sea, son escenas preciosas. Voy a contar solamente una escena, si tenemos un poquito de tiempo. Una escena en la que se encuentra el protagonista con la compañera. El protagonista se llama Solid Snake y se encuentra con digamos, con una chica que resulta a lo largo del juego que digamos que es amiga de él. Al principio se encuentra con la chica, la chica estaba atrapada en una celda, la chica se libera de la celda, todo eso sin que lo veamos nosotros, y coge un soldado, le deja atontado, sabe Dios cómo, y se viste con ropa de soldado. Entonces nosotros nos encontramos con un soldado que nos apunta directamente, lo que pasa es que tiene voz de chica. Entonces el protagonista se da cuenta y también, digamos, encañona al soldado. Los dos están encañonados cuando en eso llegan muchos más soldados y empieza una batalla, los dos, digamos, espalda contra espalda. Uh-huh. Muy bonito. Oh, todo. Qué alegría. La verdad es que promete mucho. ¿Qué más? Tengo siendo el ECTS, para mí es el juego del ECTS, aunque ya había salido en Japón y realmente no es nada nuevo y ha sido juego del ECTS durante bastantes años, igual que el juego del E3, pero yo creo que en ECTS solamente había un vídeo y lo podías jugar el juego durante un ratito, la versión inglesa, y realmente vale la pena. Uh-huh. El vídeo lo vi yo con Marcos, creo que fue. Yo creo que ¿Tú lo viste conmigo, Manuel, el vídeo? Sí, lo vimos juntos. Ah, pues era contigo, entonces. Sí. El vídeo es una maravilla y el juego es exactamente igual que el vídeo. Es uno de los pocos casos en los que cuando se juega un juego es exactamente igual que el vídeo con el que te anuncian el juego. Muy bien. Pues ya hemos hablado del Metal Gear. Nota. Le vamos a dar un 10. Toma. Venga, un 10. Bien. Un 10 al Metal Gear Solid. La gente del IRC, ¿qué opina de ese 10 al Metal Gear Solid? Dice que le darían un 9, algunos dicen que bien, es merecido, 9,99, algunos le daría. Un poco exigente el chaval. Es que hombre, el único pero que veo yo es que a veces te suelta un rollo patatero que tardas en darle a la X para... Avatar dice que le pondría un 10.000 billones. Muy bien hecho. Poco más o menos. Lo que pasa es que como está en japonés, a lo mejor lo que es un rollo de patatero... De Manieto, uno del 9,9. Perdona, dime. que lo que digo yo, el único problemilla que le veo es que a veces resultan unos rollos en japonés que no hay quien los entienda, porque es la versión japonesa. Supongo que si estuviera en inglés o estuviera en castellano, supongo que sería más agradable. Pero en este momento son un poco insufribles. Y a veces las secuencias de vídeo son muy largas. Bueno, tendremos que esperar hasta marzo para jugarlo en nuestro país en castellano, que merecerá la pena esperar, yo pues creo. Os podéis ir, vamos. Sí, ¿no? Un poquito, ¿no? Tarde, ¿no? En fin, nos queda poquito para terminar, como 2 minutitos para terminar el programa de hoy, 3 minutitos exactamente. Ya no nos da tiempo a hablar de la Dreamcast. No. La semana que viene. Bueno, ¿queréis salir algunas opiniones de la gente de que estuvo ayer en el CTS sobre la Dreamcast? Escuchad a ver lo que dicen. Sobre la Dreamcast, a destacar que es diminuta y que lo poco que hemos visto supongo que no es realmente el potencial que va a dar esta consola en el mercado. Pep de Meristation, por cierto. Más opiniones por aquí, a ver. Por fin hemos tenido la oportunidad de ver una rolling demo de Sonic, del juego de Sonic, Sonic Adventures. Y la verdad que tiene una pinta bastante buena. Y no sé, ya lo único es esperar a jugar con él, ¿no? Cuando llegue la consola a Europa. Bueno, me han quitado las palabras de la boca, aunque yo añadiría que la rolling demo es simplemente impresionante. Y que si eso es un juego, ole Dreamcast. Bueno, pues estará la gente ahí presentando superjuegos. Ole Dreamcast. Ole Dreamcast. Pues aparte de todo eso, pues teníamos otra opinión más. Por ejemplo, este. La Dreamcast, lo poco que nos han enseñado, estaba bastante bien. Pero claro, un poquito de Sonic siempre enseñan. Habrá que esperar al lanzamiento japonés para ver de lo que consiguen, lo que consiguen con esta consola. Muy bien. Prometedora es, pero luego, bueno, sigas así. En fin. Señores, 2 minutos es un avance de lo que puede pasar la próxima semana, ¿no? Sí. Hablaremos un poco del Dreamcast. Hablaremos en profundidad de la Dreamcast, que se lo merece. A mí, algunas hay opiniones variadas, como los vistos. A mí me esperaba mucho, pero aún así me impresionó. Bueno, pues tengo un último mensaje que leer de los mensajes a tiempo real. Es Damión, ya lo diré bien algún día. Dice, otra huelga de Timofónica el 3 de octubre. Más información en www.lanzadera.com/la huelga. Abajo, Timofónica, y antes no me saludaste bien en el IRC, di bien mi nombre. Lo intento, Daimion, ahí está. Bueno, pues chicos, noticias interesantes que avanzaremos la semana que viene, y es que ya están funcionando los servidores no me sale la Retevisión, que está preparada ya el IDEO, que es la nueva historia de acceso a Internet que está montando esta compañía, que hay noticias de que van a bajar los precios para los internautas, y que nos vamos. Carlos. Un placer. Igualmente. Manuel. Hoy canto. Hoy no canto. No, hoy no cantes. No canto. Bueno, sí, canta. Venga, va, que estamos hablando. Sí, no canto. Sí. No canto. Canta. No. Para de rapear. Canta. Bueno, canto. Manuel, la canción esa de Nintendo. Y estuve el camino de vuelta desde Londres a Leeds. Todo el camino con la canción esa en la cabeza. Y mira qué cortita la canción, ¿eh? Que esto de Nintendo, pues ya sí. Así 3 horas de coche. Bueno, pues ya sabemos lo que tiene en la cabeza el señor Carlos. Aparte de poco pelo, igual que yo. Señores, hasta la próxima semana. Aquí en Caballo, un abrazo. Un placer, un adiós. Un adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós con la manita. Adiós. Adiós. Adiós, Carlos. Voy a ver a Lara Croft. Tú te vas a ver a Lara Croft. Aquí te digo yo ahora mismo. Te vas a ver tú a Lara Croft. Por cierto, di algo, Lara. Hola. Soy Lara Croft. Saludas again, Clarence. Adiós, bonita. Adiós. Tiene la boca. No me hagas decírtelo. De poner a los pinipón. Qué contento estoy, Carlos. Nos ha pillado la hacienda. No, me ha puesto nervioso, no sé contento. Oye, la pregunta, ¿tú cuando trabajas en Inglaterra quién tienes que declarar la hacienda? ¿A Inglaterra o aquí? A Inglaterra. ¿A Inglaterra? Al IR Revenue o algo así. Toma, si ya es difícil completar la declaración de hacienda, imagínate en inglés. Yo creo que no hay declaración aquí, ¿eh? Oye, ¿y cuando acabas pone game over? No. Ah. No, pone over. Señores, como siempre ha sido un placer estar con vosotras y no con otra persona. Así que nos vamos a ir ya. Manuel Martín Vivaldi. Adiós Guillén, adiós Buf, adiós Carlos, adiós Tamagotchi. Tamagotchi se ha ido a su planeta, que no me aguantaba más. ¿Cómo va? ¿A su planeta? Y ha abierto la ventana y lo he tirado a su planeta porque yo sí que no lo aguantaba más, vamos. Pero bueno, ¿cómo has hecho? Venga ahí. No se paga la vila, 3.000 peras que me ha dicho este. ¿Será posible? Carlos, en fin, que ahora acabo con una fiesta. Que pases una buena semana, ¿vale? Tú también, Guillén, guapo. Y que comas muy bien. Ya comeré, no te preocupes. Mejor que Manuel. Y aparca el microondas, hombre. Tu madre me lo dice siempre. Es muy bueno el microondas. Ya lo veo, ya. Bueno, la próxima semana tenemos un montón de cosas. Tenemos 20 consolas para regalar. Tenemos, aparte de todo eso, tu viaje a Londres. Por cierto, ¿no viste a Carlos, no? No vi a Carlos porque no estaba en Londres y yo tampoco. Qué suerte, menos mal. En fin, también tendremos para la próxima semana el análisis del Turok y otros videojuegos más. Así que, chicos, no os lo perdáis. Será dentro de 7 días cuando volvamos a increparos vuestros oídos, vuestros delicados oídos aquí en I40. Guillem Caballo, un placer. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Enanos, dentro de 7 días no serán 10. Sino 20 consolas las que vamos a dar. Así que espabilad, enviad las cartas y vuestras postales o vuestros mails. Ah, y lo de siempre, os espero ver y escuchar por aquí. La próxima semana, dentro de 7 días. Sed malos, pero no hagáis nada que yo nunca haría. Adiós, pequeñito.